¿Cómo mola la musiquina esta? Sí, Sí, por eso significa que vamos a hablar de literatura underground con José Luis Forte, que tiene más dosis de Forte que los José Luis en normales. José Luis Forte, buenas tardes. Buenas tardes, aunque el escritor del que vamos a hablar hoy, de underground un poquito. Ahora sí, pero bueno, ahora explicaremos que le ha pasado un poco... Bueno, los libros de gente antigua. Sí. Tampoco. Que no son Cervantes. ¿De qué época? De la de antaño. De la de antes. Bueno, de los de antes. Yo creo que lo de literatura raruna ya engloba suficiente. Pero bueno, tenemos que buscar el término. Especialista. De todas formas, en la entrega de hoy vamos a dejar de lado un poquito la literatura fantasmal, tanto espectro, tanto aparecido, tanta suceso. Hay muchos fantasmas por la calle. Por eso, y vamos a algo más humano, ¿no? Como es el crimen, el asesinato, el robo, ¿no? Hablamos de novela negra, entonces. De novela negra. Sí, señor. Algo más humano, que el crimen, el asesinato y el robo. La destrucción, el homicidio y el sabotaje. Algo más humano, vale. Está que no, que ni pintado. Bueno, como siempre, desde aquí lanzando. Yo sabéis que en esta sección siempre lanzamos bonitos mensajes a la humanidad, ¿no? Bueno, ¿de quién hablamos hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un escritor norteamericano que se llama Earl Stanley Garner. Earl Stanley Garden. Garner. La verdad es que este apellido es un poco impronunciable para. No, para mira, que había actores que, pero... mira que había habido actores y actrices que se llamaban así: Ava Garner, James Garner, pero bueno. Si lo pasa que James Garner lo tenía la D, pero entre medias, pero bueno, si son, sí, como los pronunciamos siempre igual, pues nos importa poco. Luego está esa tendencia que es el Avant Garner. Vamos a tardar en arrancar. Venga, él es Stanley Garner. Bueno, Garner es un escritor de... Bueno, nace en el año, es norteamericano, nace en el año 1889 y muere en el 1970. Uh-huh. Estas son las dos notitas que me tenía apuntadas. Ya está, ya podemos dar por final. Lo de las fechas, madre mía, estas clases de historia... Nació y murió, ¿no? Bueno, él tuvo multitud de trabajos antes de dedicarse a escribir, ¿no? Su familia cuando era pequeño lo llevaron incluso a buscar oro al Klondike, ¿no? Esto siempre se cuenta, ¿no? Fueron buscadores de oro, después le estuvo trabajando mil cosas, pero al final lo ponen a estudiar derecho y termina, pero bueno, hace como un poquito como era la época, al principio del siglo XX, ¿no? Todo el mundo hacía miles de trabajos antes de dedicarse de verdad a lo que les interesaba, ¿no? De hecho, él comienza a trabajar como abogado. Y es una cosa que se dedica, que después le daría mucho renombre, aunque al principio era muy desconocido, él se dedica a defender sobre todo a los inmigrantes, uh-huh, sobre todo a la comunidad china, ¿no? Que carecía apenas de derechos, estaba muy desprestigiada, y él se preocupa mucho por esta comunidad, por defenderla, ¿no? Legalmente. Uh-huh. Pero bueno, él empieza, después de diversos trabajos, porque odiaba el ambiente de oficina de un bufete de abogados, el caso es que él comienza a escribir en relatos en las revistas Pulp. ¿Relatos sobre abogados? Relatos criminales. Las revistas Pulp sobre todo pedían, por ejemplo, las revistas tipo Black Max, eran revistas Pulp dedicadas al crimen, al asesinato, detectives, etcétera. Pero él lo que hace es que, bueno, la primera, es muy gracioso lo que siempre se cuenta de su primer relato, ¿no? Que cuando le envió, bueno, porque aquello fue un desastre, ¿no? No le gustaba nada, muy mal escrito, etcétera. Y parece ser que... uno de los relatos que le devolvieron venían con las críticas que le habían hecho los editores de la revista. Con las anotaciones, ¿no? Sí. Literalmente lo destruían y el tipo, en vez de venirse abajo, se puso a trabajar de nuevo la historia, la envió y se la publicaron, ¿no? Dice la leyenda que más por el editor sentirse mal por todo lo que le había escrito de malo que porque le pareciera buena, ¿no? Pero bueno, una forma de hablar. Garner, en su estilo, pues no difiere para nada de todo lo que eran los escritores pulp de la época, ¿no? Se basa mucho en la anécdota, en lo que pasa en la historia, y su estilo, pues bueno, muy muy sencillo, sin ningún tipo de floritura. En los mejores momentos sí que crea cierta atmósfera enrarecida, sobre todo con referente a la psicología de los personajes, pero tampoco un escritor que, digamos, sea la otra maravilla, ¿no? Lo que sí consigue muy bien, que es quizá también un gran valor literario, aunque parece ser que para mucha gente no, ¿no? Parece que todo consiste en cuanto más te parece... es como un poco lo pasa a los escritores españoles, ¿no? Todos quieren ser como Quevedo, sueñan con ser Góngora y acaban siendo, pues Antonio Gala, ¿no? O sea, para morirte, ¿no? Pero a lo que vamos, ¿no? Garner sí que tiene una gran capacidad para crear personajes de fuste, personajes que cobran mucha vida, ¿no? Uh-huh. Y enseguida crea una saga. Vamos a empezar con lo que quizás sea su personaje más conocido, ¿no? Es Perry Mason. Perry Mason es creación de este señor. Ajá. Ese ya lo conoce todo el mundo. Perry Mason es uno de los más quizás sea su personaje más conocido, ¿no? El abogado defensor que siempre se está enfrentando al fiscal. Al fiscal de turno, ¿no? Que siempre suelen ser personajes pues muy siniestros, muy malévolos, muy que, en fin. Y al teniente, y también al teniente de policía Track, ¿no? Que es como su némesis, ¿no? Es su enemigo que siempre va intentando impedir que Perry Mason se salga con la suya, ¿no? Garner llega a un momento que en Estados Unidos durante décadas ha sido el escritor que más libros ha vendido en lo que se refiere a novela negra, o sea, de una popularidad tremenda, pero quizá ahora anda, en fin, pues ya con el nuevo tipo de literatura negra que se está llevando, lo que se está desprestigiando cierto tipo de trama criminal. Sobre todo no, porque ya sabéis que en la novela negra hay mucha pelea entre los que defienden una novela negra muy de mucha conciencia social, muy concienciada, que denuncia mucho lo que pasa en la calle, y otro tipo de novela que ellos consideran más de juego intelectualoide, de resolución de casos, pues tipo lo que hacía Arthur Conan Doyle con su maravilloso Sherlock Holmes, uh-huh. O las novelas de Agatha Christie, ¿no? Stanley Garner siempre le meten un poquito en este grupo, aunque realmente nunca he entendido esta diferencia, porque si uno lee a Sherlock Holmes, o sea, más barrios bajos, situaciones increíbles, más reflejo del Londres de la época en real. Y del lumpen, claro, ¿no? Y del lumpen y de todo lo que era la trama criminal, tanto no solo denuncia la situación de las clases pobres, no haciendo proclamas, sino mostrándotelo, o los ricos, ¿no? También como hacen, pues, en fin, muchos pues también están sus tramas criminales, sus rollos para conseguir el poder, etcétera, ¿no? Garner también va por ahí. Pero hay un sector, sobre todo, no sé, hay cierto tipo de novela negra, seguidores de novela negra, que a Garner lo tienen en muy poca estima. Son un poco, por poner el contrapeso de Garner, sería Jim Thompson, ¿no? Jim Thompson es otro escritor norteamericano, muy salvaje, muy duro, que escribe novelas de bastante impacto, ¿no? Que siempre que se habla de Jim Thompson se pone como ejemplo de que contra Jim Thompson es el duro y Garner es el blandito para los burgueses, ¿no? Realmente, si lees a los dos, no entiendo la diferencia, aparte de una pose, ¿no? Porque, como lo de los Beatles y los Rolling Stones, que siempre existe, ¿no? Y los Rolling Stones, ¿no? Porque los criminales que muestra Garner no tienen nada que envidiar a los de Jim Thompson. Jim Thompson es verdad que es un escritor más salvaje, pero literariamente, estilísticamente, realmente no hay ninguna diferencia. Thompson, además, incluso en sus novelas suele tener estructuras bastante irregulares, ¿no? No están bien cerradas, no, a mí no me parece tampoco un escritor. Y en lo relativo a la cuestión de que siempre, pues eso, la novela negra como que refleja más lo social, más, entre comillas, en literatura de izquierda, ¿no? Parece que siempre que es como la que está ahí reivindicando determinadas posturas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No olvidemos que el detective Mike Hammer, de Mickey Spillane, es el más misógino y fascista de los héroes de novela negra, ¿no? O sea, que parece que se olvidan cosas cuando uno quiere defender su postura. Y bueno, tras este super rollo que ya... No, está bien, bueno saberlo, porque por así nos vamos dando cuenta de que en todos los ámbitos de la cultura siempre existe esto de la némesis, ¿no? Yo soy más de Picasso o de Velázquez, que también te encuentras con cosas de esas, ¿no? Aquí la cuestión siempre es enfrentar algo para decir que una cosa es mejor que Orson la otra. Orson Welles o Hitchcock, Billy Wilder o... Sí, que siempre es una postura que yo no entiendo, que parece que para que te guste algo tienes que machacar a otra cosa, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, en fin, a mí me da un poquito de pena porque Garner, es verdad que, en fin, es fácil para determinada gente querer odiarlo por el éxito que tuvo y la popularidad que tuvo, ¿no? Hombre, si uno ve las películas, si la imagen que tiene de Perry Mason son las películas estas televisivas que se hicieron en los 80, pues de verdad que tendrán ganas de querer asesinar a Perry Mason y a todos sus... porque son muy, muy horribles, ¿no? Ahora las están echando en uno de los canales y de verdad son muy espantosas, ¿no? De todas formas, sí que tuvo una gran popularidad porque ya en la década de los 30 y los 40... Ya se hicieron muchas películas para el cine, ¿no? Mucho serial. Y sobre todo fue en los 60 con la imagen, con el actor Raymond Burr, llegaron a hacer 271 episodios televisivos de Perry Mason, ¿no? Madre mía, una barbaridad. Pero aquello era otra cosa. Lo de los 60, hombre, pues tenía su... Yo no he visto ni uno. Ni uno. Y confieso que pocas ganas tengo, porque prefiero un poquito las novelas, ¿no? Y a eso vamos a entrar un poquito. Pues estamos hablando de Perry Mason. y siempre que siempre actúa con su secretaria de la Street y un detective que tienen por ahí, Paul Drake, que bueno, Paul Drake representa un poquito el detective este típico, que bueno, es un poco el que encarga que vaya haciendo las cosas que él no puede investigar, ¿no? Las estructuras de las novelas de Perry Mason pues son siempre un poquito lo mismo, ¿no? Llega un caso, Perry Mason se interesa más, se interesa menos, cuando tiene a alguien a quien defender y él cree que es inocente, automáticamente habeas corpus, entonces su novela siempre hay un habeas corpus al principio para que el caso se detenga y le dé tiempo a él investigar qué es lo que ocurre, uh-huh. Y bueno, y se desarrolla la trama, ¿no? También confieso que soy muy, muy mal lector de novela negra, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí muchas veces las explicaciones de los casos, la verdad es que me importan un soberano pepino. O sea, ¿no? Muchas veces cuando llega la parte final, que ya se reúnen todos y empiezan a contar, yo digo, bueno, eso no me interesa nada, ¿no? O el detective que llegue y te lo explica, digo, esta parte es rápido porque es que no me interesa nada. Sí me interesa, o me entretiene más, o me llega más lo que es la psicología de los personajes. Esto no lo digo porque sea mejor la psicología que la trama, sino porque yo creo que en novela negra la trama también es fundamental para el buen lector, ¿no? Por eso he dicho que soy mal lector de novela negra. Pero bueno, lo que me entretiene es esos personajes, cómo se relacionan entre ellos. Y en el caso de Garner, lo que me gusta es que, por regla general, suele ser muy divertido. Suele ser muy divertido, ¿no? Sí tiene una novela de Perry Mason, de las que he leído, porque claro, tiene tantas de Perry Mason, si no me equivoco. Son 86 novelas. Las 86, ¿no? ¿Novelas largas? Sí, sí, novelas. 86 novelas. Y que a mí quizá la que más me guste sea la del gatito, a ver cómo se llama, que la tengo apuntada por aquí. Pues la verdad, por lo que estás hablando, son unos libros ahora que ya empieza la piscina y tal, para llevártelos allí y estar tirados. En la perfección. En la perfección, fíjate, ¿no? El caso del gatito imprudente es quizá la que la trama realmente quería saber al final qué diablos había pasado. O sea, me atrapó totalmente, ¿no? Es muy, muy apasionante, con una trama además muy curiosa, un poco delirante, porque todo se resuelve gracias a un gato, ¿no? Y unas pisadas en una harina, en un bote de harina que se desparrama, en fin, se desparrama, es muy divertida, ¿no? Claro, esto, lo que pasa es que uno no sabía que era de Perry Mason hasta que lo abría, ¿no? Porque no te dices Perry Mason en el caso del gatito. Supongo que habrá ediciones que se hayan sacado, que supongo que lo harán así también para venderlo un poco mejor, supongo, ¿no? Sí, la editorial Molino, el año 60-70, editó colecciones de Perry Mason. De Perry Mason, que sí lo ponían en portada, ¿no? Otras que tengo yo por aquí, pues la verdad es que no, ¿no? Por ejemplo, El País, cuando hizo la edición aquella de novela negra, que venían todos los fines de semana una novela negra, editaron dos de Garner, ¿no? Uh-huh. O sea, no son difíciles de encontrar si uno busca, sobre todo si tiene a disposición pues algunas librerías de viejo o internet, buscando Iberlibro, páginas así de búsqueda de libros, puede encontrar perfectamente estas ediciones de Molino del año 60-70 a precios ridículos, ¿no? Yo las he comprado a 1 euro, 50 céntimos, en fin, están muy tiradas de precio precisamente porque no tienen así un culto grande, sobre todo en España, ¿no? En Estados Unidos sí, la verdad. Muy bien, pues se nos va acabando el tiempo. Si hay alguna anécdota o alguna puntualización, bueno, pues algo que tengamos que saber. Porque no hemos hablado de otros personajes de Garner, y si me gustaría, igual que Perry Mason va siempre con Dale Street y Paul Drake, vamos a hablar rápidamente de otros dos personajes, porque claro, tiene tantísimas novelas, escribió libros de abogacía, de en fin, pero... Y vamos con su personaje... Donald Lamb quizás sea uno de mis favoritos, ¿no? Que tiene una agencia de detectives con la tremenda Berta Kool. Cuando digo tremenda Berta Kool, Berta Kool, bueno, en casi todas las novelas la define como un enorme barril rodeado de alambre de espino, ¿no? Ellos tienen una agencia de detectives y se dedican, bueno, a investigar casos, ¿no? Tienen como su secretaria a la genial Elsie Brand, ¿no? Y esta quizás sea la más divertida y la más loca. Él la firmaba con seudónimo, A.A. Fair, ¿no? Y quizás precisamente por eso es donde se le va un poquito más la pinza, sobre todo lo que son las relaciones entre los personajes, que está todo muy muy enloquecido, todo es muy mucho más, un espíritu mucho más pool, ¿no? Muy muy fuerte, ¿no? A veces con notas eróticas realmente muy divertidas, todo muy inocente, pero con chicas de locas, muy desquiciadas, etcétera. Hay gente que siempre está, digamos que dentro incluso de Garner, está el sector que prefiere Perry Mason y los que prefieren las aventuras de Donald Lang y Berta Kool, ¿no? Y ya por último, pues ya en un poquito de tiempo, quizás su tercer personaje más conocido sea Doug Shelby, ¿no? Que es el fiscal del distrito. Como él hizo el personaje de Perry Mason, que era el abogado defensor que se enfrentaba al fiscal, y el fiscal era el malo, pues crea el personaje de Doug Shelby, que es todo lo contrario. Claro, la asociación de fiscales se quejó y dijo, vamos a hacer un fiscal bueno. Pues tenemos que hacer un fiscal bueno, que a mí personalmente de los tres personajes es el que menos me llega a gustar. Solamente escribe 9 novelas de Doug Shelby, donde quizá el personaje más interesante sea el abogado defensor que por regla general se suele enfrentar a Selby, ¿no? Un abogado defensor que es un sibarita, un tipo elegante, es que no me acuerdo cómo se llama, Abecar, me parece que se llama el... Este abogado al que siempre se enfrenta, que quizá lo gracioso porque tiene un poquito de malo de película, pues eso, como un tipo que va siempre pues, mirando por encima del hombro a los demás. Es un tipo muy inteligente, porque lo bonito que tiene Garner en que su novela, el contrincante por regla general suele ser muy inteligente, ¿no? Muy bien, pues ahí lo tenemos, Earl Stanley Garner. El padre de Perry Mason, entre otras cosas. Para que tenga un verano entretenido. Sí, señor. José Luis Forte, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.